cuando nosotros despertamos por la mañana, pues sabemos, ¿no?, que estábamos soñando y nos empezamos a arreglar y empezamos a generar ideas, ¿no?, en nuestra mente, ciertos pensamientos que nos dicen, ah, tengo que prepararme para esta mañana, hacer desayuno, bañarme, hacer ejercicio o lo que sea que tú hagas, ¿no?, cualquiera que sean de tus hábitos. Y todos estos pasos que tenemos a seguir se forman a través de nuestros pensamientos, ¿no? Y vamos constantemente ejecutando cada pasito que hay en nuestra mente. Cada pendiente que tenemos lo vamos realizando. Y pensamos que pues todo eso es normal en nuestra vida, ¿no? Pensamos que esto es parte del día a día. Y también pues pensamos que todas las personas hacen lo mismo. Y la mayoría de nosotros, pues sí, nos basamos así en una lista de pasitos que no estamos conscientes, ¿no?, de que, ah, tengo una lista de pasos a seguir. Sin embargo, vamos llevando a cabo una lista o nuestros hábitos, ¿no? Y bueno, les digo esto porque así como vemos algo como que tan simple del día a día, así también tenemos otros pasitos en nuestra mente, otras ideas, otros pensamientos que se han acumulado ahí, que se han guardado. Quien tiene una libreta y quien ha escrito en su libreta, ya sea por materias, porque fuiste a la escuela o porque tienes apuntes, si tú agarras una libreta en la que ya hayas escrito, te darás cuenta, ¿no?, toda la información que plasmaste ahí y que la plasmaste porque consideras que es importante para ti, ¿no? Y cada hoja pues tal vez representa un día o dos días, no sé, uno por día, una hoja, y vamos guardando ahí esa información, pensando que esta información en todos los otros momentos que vamos a vivir la vamos a necesitar. Entonces, esa información, esas hojas, esas listas, esos pasos, los tenemos guardados en nuestra mente. Y dependiendo de la edad que tengamos, tal vez tengamos un disco duro, pues súper amplio, con mucha información que creemos nosotros que es necesaria conservar, ¿no? Conservamos nuestros recuerdos del pasado, de lo que hicimos cuando éramos pequeños, cuando nos reuníamos con los primos, con los abuelos, con los compañeros de la escuela, y vamos guardando muchas memorias. Y esas memorias que forman parte de un momento que no es este, son las que nos cuestan despegarnos de ellas y son de las cuales nosotros nos apegamos. Y es curioso, ¿no? Pero tú dices, no, yo trato de vivir el presente, pero de vez en cuando nos vamos a viajar al futuro y al pasado. En el futuro que todavía ni ha sucedido y que ya nos imaginamos más o menos qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a suceder o qué es lo que nos gustaría que sucediese, ¿no? Y en el pasado, pues a veces uno recuerda cosas para sonreír, para traer otra vez un poco de alegría, de felicidad, o para traer tristeza, o para traer dolor, o para traer coraje, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ese disco duro tan amplio que le llamamos memoria, que la usamos a como nosotros creamos necesitarla, ¿no? Entonces, es nuestra decisión, ¿no? Es nuestra decisión seguir trayendo esos momentos y no querer desprendernos de ellos. Obviamente, o sea, todos quisiéramos no perder la memoria de los recuerdos más bonitos, pero aunque sean los recuerdos más bonitos, entre comillas, o sea, son momentos que no forman parte de este instante, y en este instante puedes tener esos momentos reconfortables, esos momentos de paz, esos momentos de alegría. ¿Por qué? Porque nosotros lo condicionamos a que las cosas sean extraordinarias. ¿Para qué? Para que entonces sí podamos sentirnos felices, para que nos podamos sentir en paz. ¿Por qué no nos damos el permiso de que este momento sea un momento de paz? ¿Por qué no nos damos el permiso de que este momento sea un momento de alegría, de estar sonriendo, de estar felices? O sea, de decir, qué padre, o sea, me siento, qué agradecida de este momento, qué agradecido ¿Por qué no nos damos la oportunidad? Esa es la pregunta. Si cada instante es una oportunidad para dejar a un lado los apegos. ¿Qué decimos? No, porque es importante que yo conserve esto. Es importante que yo tenga esta información porque esto es lo que me ha hecho ser la persona que soy. Ok, pero ya, lo que ya pasó, el libro nos invita constantemente a que ya lo soltemos. Es obvio que pues también el libro, o sea, si nos basamos en esa línea de tiempo, en la que es lineal, pasado, presente, futuro, pues también podemos decir, no sé cuánto tiempo ustedes llevan con el libro Un Curso de Milagros. Yo llevo desde el 2016, entonces ya van 8 años. En este mes, exactamente en estos días, en estas fechas, fue cuando tuve por primera vez el libro en mis manos. Y desde ahí empecé a ponerlo en práctica. Entonces, todo lo que el libro me ha enseñado y mucho de lo que yo he interpretado del libro, lo he compartido con ustedes, porque empezando el año, en el 2017, yo empecé a incluir este segmento de encuentros existenciales. ¿Por qué? Porque yo al mismo tiempo pues quería compartir lo que el libro nos decía a través de las lecciones, y también al mismo tiempo repasar lo que las lecciones nos decían, ¿no? Entonces, esto también pues tiene un pasado, tiene, si lo vemos en ese estado del tiempo lineal, pues podemos decir, pues todo lo que aprendí me estás diciendo que ya no lo ponga en práctica. A lo que voy es que cuando uno realmente está presente, no necesita del conocimiento del ayer, o del año pasado, o de hace 2 años, o de hace 7 años, porque todo el conocimiento que tú necesitas, que yo necesito, está aquí. Está aquí en este momento, en este instante, y está disponible para cada uno de nosotros. Si ustedes tienen un celular o conocen un poco de la señal del internet o la señal de su celular, se han dado cuenta que hay ciertas áreas en las que se pierde la señal, ¿verdad? Yo me imagino que así estamos nosotros. Cuando estamos tratando, ¿no?, de estar presentes, tenemos la señal en todas partes. Pero cuando no, se nos va la señal. Y cuando se nos va la señal, pues nos volvemos ahí como que, ay, ¿para dónde voy? Entonces vamos y recurrimos a información reciclada, ¿no? Que son nuestras memorias, que son nuestros recuerdos, que son nuestros pensamientos, y que están ahí en nuestra mente. Y como están en nuestra mente, somos tan fieles a lo que nosotros creemos que venimos y lo sacamos, ¿no? Sacamos esta información de la mente. Yo pienso esto de ti. Tú me hiciste esto. Voy a sacar esta información porque ahora ya recuerdo esto y esto y esto. Y le creemos a todo lo que nuestra mente nos dice. Y entonces empezamos probablemente a sentirnos enojados, o nos empezamos a sentir diferentes a los demás, separados a los demás. Como decía también yo en la mañana, el día de mañana acá se celebra el Día de Acción de Gracias, el día de Thanksgiving. Es un día en que mucha gente pues agradece, practica la gratitud, aunque la fecha en sí de lo que aconteció, de por qué se celebra el día Thanksgiving, pues sí, o sea, sí se reunieron a celebrar en ese momento, ¿no? Tanto los que vinieron a no quiero decir así, no quiero manchar esta historia, pero ya lo dije en la mañana, y pues mejor los invito a ustedes que lean si quieren. Pero a lo que voy, que ese acontecimiento en la actualidad nos invita a que seamos agradecidos, a que nos tomemos unos momentos para agradecer y por lo general se hace en familia, por los alimentos, por la salud, por todo lo que has tenido. Y yo les decía también en la mañana que no se necesita hacer un día de Thanksgiving, no se necesita hacer un día de Nochebuena, un día de fin de año, un día de inicio del año para agradecer, porque realmente cada instante es un momento para agradecer, porque se nos está regalando cada instante. Cuando alguien tiene un momento de dolor físico, por ejemplo, se pueden dar cuenta que cuando hay dolor físico, un instante, un segundo, dos segundos, tres segundos, dicen mucho cuando hay un dolor. Y nosotros, tenemos un segundo más, un minuto más, una hora más, un día más, un mes más, un año más. Y pasamos así casi con los ojos vendados, sin agradecer, ¿no?, de todo lo que se nos está regalando el día de hoy. Y cada instante es un regalo, es una oportunidad, es una nueva enseñanza para nosotros, que a veces podemos aprender, y digo a veces podemos porque a veces queremos, y hay otras ocasiones que no queremos. Queremos seguir con nuestros mismos patrones de pensamiento y no queremos soltarnos de ellos. ¿Por qué? Porque así nos sentimos cómodos, porque ya sabemos si nos enojamos, cómo nos contentamos y pues sabemos cómo actuar. Y eso es lo que nos hace que no nos desprendamos de todo aquello que nos hace daño. Y no se necesita, vuelvo a repetirlo, que sea un día de acción de gracias, para que podamos agradecer, porque cada instante es una oportunidad para que abramos los ojos y aprendamos algo nuevo. No siempre vamos a estar aquí, ya sabemos que pues, somos temporales y que en algún momento, o sea, este cuerpo lo vamos a dejar y que cuando lo dejemos, pues para los que creemos en la reencarnación, pues vamos a perdurar, ¿no?, en espíritu. Y pues sí, o sea, el día de mañana es como que una gran oportunidad para hacer esa lista en la que le podemos poner gratitud y agradezcas por todo. Por todo aquello, hasta por las cosas más oscuras o las que más te molestan, las que más te duelen. ¿Por qué? Porque algo te está enseñando la vida en esa situación o en ese coraje o en esa ira o en esa decepción o en ese estrés o en esa ansiedad que nosotros le llamamos, ¿no? Hay alguna lección. Y así como pues estuvo la historia, ¿no?, del Día de Acción de Gracias aquí en Estados Unidos, que fue hace muchísimos años, en 1621, y que vinieron los peregrinos ingleses y al parecer pues estaban celebrando la cosecha, ¿no?, su primera cosecha en este nuevo mundo, y empezaron a compartir los peregrinos y los nativos americanos. Pero después de eso, o sea, que al parecer duró como 2-3 días, ¿no?, la celebración, agradecieron, comieron, se compartieron el tipo de alimento y ya después siguieron pues con la lucha esta, ¿no? Nosotros no necesitamos luchar el día de mañana, el día pasado, y en cambio sí podemos agradecer, podemos practicar la gratitud y también tener esa decisión, ¿no?, de alcanzar la compleción, como nos dice en este apartado, en el apartado número 5. Alcanzar la compleción, pues, significa que estamos en el cielo, si así lo queremos llamar, ¿no? Porque el cielo es la compleción. Y para estar en el cielo, tenemos que liberarnos del ego. Porque o seguimos a uno o seguimos al otro, seguimos al espíritu o seguimos al ego. O sea, ¿a quién le estamos dando la invitación? Si yo me enojo, yo le estoy invitando al ego. Si yo me estreso, yo estoy invitando al ego en mi vida. Si yo me angustio, yo estoy invitando al ego en mi vida. Si yo, o sea, juzgo, ego. Entonces, ¿cuántos momentos en nuestra vida nos desviamos hacia el camino erróneo sabiendo o a sabiendas que nos está perjudicando de alguna u otra manera? ¿Cómo nos está perjudicando? Cuando uno se enoja, ¿se siente bien? ¿Tú te sientes bien cuando te enojas? ¿Te sientes así como que, ah, qué rico, estoy enojada? No. No nos sentimos así. Nuestro cuerpo se pone tenso, nuestra mirada se pone fuerte, nuestras facciones del rostro también. O sea, se nota cuando estamos enojados. Bueno, hay gente que puede actuar, hay gente que hace muy bien esos personajes, que pueden estar muy enojados y tal vez no se les nota. La mayoría de nosotros sí, ¿verdad? El punto es que no necesitamos seguir con el mismo papel que ya sabemos. Ah, decir, ah, me dices esto, me voy a enojar. Me dices esto, me voy a poner triste. Escucho esto, me voy a poner triste. Viene esto en mi vida, me voy a estresar. Viene esto, me va a causar ansiedad. O sea, sabemos, o sea, qué es lo que nos causa cada una de esas situaciones, de esas emociones. Pero, ¿qué tal si de aquí en adelante, a ver, esto me enoja, esto me enojaba? A ver, voy a ver un poquito más allá. Es como si yo me sentara a ver la escena mía en la que antes yo me enojaba por esto. Y voy a contemplarla desde otro enfoque. No me voy a identificar con el personaje de Janet enojada por esa situación. Voy a observarla y me voy a dar por lo menos una oportunidad de decir que no necesito reaccionar o enojarme por lo mismo. Para ver entonces qué lección me está mostrando, qué otra lección me está mostrando la vida. Es obvio que cuando tú ya aprendes algo, no se te va a volver a poner esa lección, ¿no? No. Si ya aprendiste una palabra en otro idioma, no necesitas volverla a estudiar si ya te la aprendiste completamente, ¿verdad? Entonces, la vida también es así. Si ya aprendiste, no te va a volver a poner la misma lección. Pero si no aprendemos, pues dice, ok, no aprende por aquí, vamos a darle otra oportunidad. Y no por aquí, vamos a darle esta otra oportunidad. Pero tampoco, vamos a darle esta otra oportunidad. Y a veces, o no queremos, o nos hacemos así los despistados de que, no quiero aprender. Y es obvio que, pues, vida va a haber siempre. Pero nuestro cuerpo no va a estar siempre. Y así, si fuese nuestro último instante, yo creo que todos podríamos y tenemos la oportunidad de vivirlo pleno. Es opcional el querer sentir lo que estamos sintiendo. Tenemos esa libertad, o sea, inclusive de decir, no quiero seguir enojada, quiero seguir triste, quiero seguir preocupada, quiero seguir angustiada, quiero seguir confundida. Ok, tengo esa libertad de seguir eso. Y si estoy enojada también. Pero lo más padre de todo esto es que podamos cambiar un poquito nuestra perspectiva y decir, ok, estoy enojada. Y en lugar de decir estoy enojada por esto o por esta persona, de decir estoy reconociendo que estoy enojada, o sea, hay ira en mí. ¿De dónde viene esa ira? ¿Por qué se manifiesta? ¿Por qué estoy sacando la ira en esta situación? ¿O con esta persona? ¿O con estas personas? ¿O con estos eventos? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sacando esta ira? O sea, ¿qué me hace sentir? ¿Me hace sentir poderosa? ¿O me hace sentir a veces uno se enoja pensando de que, ay, ya me ven fuerte, me ven esto y lo otro, y no, a nadie le gusta ver a una persona enojada, ¿no? Habrá algunos que dicen, no, es que se ve muy, muy guapo enojado, o se ve muy guapa enojada, pero no, no es cierto. Nadie quiere tener a una persona que esté sacando su ira. Porque aparte, como todo es energía y todos estamos unidos, no crean que esa ira, ah, sí, ya se manifestó y no pasa nada, no. Son tóxicos. Son toxinas, pues. Y esas salen o se quedan en nosotros y después el cuerpo le duele la cabeza o el cuerpo se siente mal y dices, ¿tú por qué me siento mal? Bueno, pues, ¿qué estuviste pensando? ¿Qué estuvimos pensando? ¿Qué cosas le estuvimos dando de alimento a nuestra mente? Inclusive también alimento a nuestro cuerpo. Tenemos que ser más conscientes con las cosas que nosotros estamos eligiendo para nuestro día a día. Y hoy más que nada, en estas fechas, pues son oportunidades para que apliquemos o para que practiquemos la gratitud. ¿Qué gratitud vas a decir? ¿De que está haciendo frío? ¿De que ni siquiera puedo salir? ¿O de que me duele la cabeza? ¿O que mira cómo ando? ¿O que mira todo este estrés? Sí, agradece. Y vas a ver cómo al momento de agradecer, pero realmente sentirlo, porque una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. Si no lo sientes, está bien. Pero pues por lo menos invita a la vida a que te enseñe a agradecer si es que definitivamente no puedes. Porque yo sé que hay momentos en el que uno dice, ¿cómo me pides que agradezca si ves lo que yo estoy viviendo, por lo que estoy pasando, por lo que estoy atravesando? Y es verdad, no, parece ser que no hay forma de cómo agradecer. Y de repente pasan otros momentos, y esos momentos en los que uno no pudo agradecer, después se vuelven como que el agradecimiento total de este instante, ¿no? Decir, wow, no sabía que tenía que pasar por eso para estar viviendo esto. Y ahí es donde se da la transformación, es ahí donde se da el aprendizaje y es ahí donde se da el despertar, ¿no? De eso que antes pues ni siquiera lo veíamos. Todas las ilusiones obviamente nos ocasionan separación y en nuestra mente, no sé si ustedes han sentido así como que hay dos vocecitas, ¿no? Que una te dice, haz esto, no, haz esto otro. Y una a veces te aconseja a través del ego y la otra te habla a través del espíritu. La que te habla a través del espíritu es muy fácil de reconocer, porque en el momento en que tú te preguntas, ¿esto me causa paz y esto le podría causar paz a los demás? Si la respuesta es sí, esa es la respuesta correcta, ¿no? o el camino que tienes que seguir. Si lo otro te dice que no, pues simplemente me causa paz, no. Entonces no eres real. Eres una ilusión. La ilusión, eso es lo que busca. Pero para eso, o sea, nuevamente vuelvo a repetirlo. Tenemos la oportunidad de elegir. Hay una elección. Y es muy fácil. Y todo va a depender de ti. ¿De qué quieres seguir? Si quieres seguir en la separación, en la ilusión, o si quieres ir por el camino del amor, por el camino de la paz, por el camino de la unión. Va a ser tu elección, tu decisión de alcanzar o no la compleción. ¿Ok? Y bueno, aquí voy a finalizar la parte de la charla. Podría estar hablando muchísimo más, pero ya me di cuenta que ya me extendí y todavía nos faltan los ejercicios de respiración. Pero de corazón les pido que en este momento, por lo menos en este instante, se tomen una respiración lo más que puedan. Y que agradezcan de corazón, que se pongan su mano en el pecho, en el corazón, que sientan, que escuchen su latir. Y si no escuchan su latir, por lo menos siéntense protegidos poniendo su mano en el corazón o donde quieran ponerla, donde ustedes se sientan cómodos, y agradezcan por su vida. Agradezcan por este instante. Agradezcan que tienen la oportunidad de cambiar ahorita todo aquello que no quieren o que no necesitan. Agradezcan por la paz, agradezcan por el amor, agradezcan por la dicha y agradezcan que tienen toda esa fortaleza que los va a mover hacia el camino correcto, el camino de la luz. En ese en el que no hay oscuridad y en el que solamente hay paz, hay amor y hay alegría. Entonces, ahora sí, con una sonrisa en su rostro, vamos a pasar a los ejercicios de respiración. Recuerden que ahora pues pongo aquí un audio. A ver si encuentro la aplicación porque ya se me olvidó cuál era. Y en el que van a inhalar 5 segundos y van a exhalar otros 5. Al inhalar y al exhalar, aquí la aplicación les va a decir que inhalen y exhalen, pero está en inglés. Y van a ser 10 minutos. Estoy tratando de buscar la aplicación. Ok, creo que ya la encontré. Y bueno, les decía, nos va a decir, cuando nos diga. Ok, breathe in. Van a inhalar. Y cuando digan breathe out, van a exhalar. Ok, aquí ya lo tenemos. Ahí inhalen. Y exhalen. Breathe in. Breathe out. Exhale. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out.

Respiren normal. Y bueno, vamos a cerrar los ojos. Por si no los tenían cerrados, siéntense cómodos o acuéstense. Traten de tener su espalda, su columna recta. Y vamos a hacer el ejercicio de meditación. Vamos a imaginarnos enfrente de nosotros una nube gris en forma circular, grande, y vamos a llevar a esa nube todos nuestros pensamientos, todos nuestros pensamientos que nos causen estrés, dolor físico, dolor emocional, preocupación, ansiedad, coraje, ira. Si tú ya los tienes ahí identificados, la nube es como un imán que se los va a llevar todos esos pensamientos. Si ahorita estás relajado, relajada por los ejercicios de respiración, entonces vamos a ayudarle un poquito a nuestra mente, ¿ok? ¿Cómo te llamas? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo estuvo tu día? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Te enfadaste el día de hoy? ¿Te enojaste el día de hoy? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Qué pasó el día de hoy? Lleva tu respuesta hacia la nube. Recuerden que la nube es un imán, entonces va a llevarse todos los pensamientos. No se van a quedar en tu mente, se van a ir, los vas a ver pasar nada más. Y cualquier pensamiento que venga se va a ir de forma, esos pensamientos van a ser de forma neutral. No los vamos a calificar como buenos o malos, o bonitos o feos, o regulares, ¿ok? ¿Comiste el día de hoy? Llévate ese pensamiento, esa respuesta hacia la nube. ¿Te has enojado? Lleva esa respuesta hacia la nube. ¿Qué es lo que más te enoja? Lleva ese pensamiento hacia la nube. ¿Por qué te enoja? Lleva esa respuesta hacia la nube. ¿Reconoces que hay ira en ti? Lleva esa respuesta hacia la nube. reconoces que hay frustración en ti, lleva esa respuesta hacia la nube. Reconoces que hay tristeza en ti, lleva esa respuesta hacia la nube. Reconoces que hay felicidad en ti, lleva esa respuesta hacia la nube. Reconoces que hay gozo en ti, lleva esa respuesta hacia la nube. Recuerden que todos los pensamientos, todas estas respuestas que estamos dando son neutrales, no las califiquen. Y si hay algo ahorita que te está perturbando, algo que te está estresando, que te está molestando, lleva esos pensamientos hacia la nube. Y si necesitas hacer una pausa porque hay más ejercicio por hacer, ponle ahorita pausa al audio, aunque yo estoy en vivo, ahorita va a continuar. Cuando tú ya termines, le das otra vez play y va a continuar donde estabas. Pero ponle pausa, no stop, ¿ok? Y bueno, para los que vamos a continuar, pues aquí seguimos. Y ahora vamos a dirigirnos hacia esta nube. Vamos a avanzar hacia ella. Está cerquita de nosotros, así que podemos sentir la frescura de esta nube. Vamos a atravesarla, nos estamos acercando y podemos sentirla en nuestro rostro, como está fresca, y ya la pasamos. Siéntense ligeros, muevan sus hombros hacia atrás, hacia adelante. Ahí se acaban de quedar mucho del peso que estábamos cargando. Y ahora, con una sonrisa, nos vamos a dirigir hacia el frente. Hacia el frente, a lo lejos, hay una luz circular enorme, enorme, enorme, blanca. Es una luz incandescente. Es la luz del Espíritu Santo. Si tratamos de verle el contorno, no lo vamos a poder ver porque está difuminado. Cada vez que tratas de verle el final, ves que está difuminado más y más y más. Entonces hay demasiada luz. Vamos a dirigirnos hacia la luz en estos momentos. No tengan miedo. Si tienen miedo, ahí va a aparecer una mano que les va a ayudar, los va a llevar de la mano, y es la mano del Espíritu Santo. Ok, vamos a avanzar. Cada paso que damos es como si estuviéramos dando 10 pasos en uno. Y vamos a avanzar hacia la luz poco a poco. Y en estos momentos vamos a voltear hacia atrás a ver la nube. Y vemos cómo la nube se va desvaneciendo muy rápidamente. Volvemos a avanzar hacia el frente. Vamos avanzando, estamos más cerca de la luz. Y ahora regresa tu cabeza hacia atrás y voltea a ver la nube, cómo se desvanece por completo. Y con ello, todas tus preocupaciones, todos esos pensamientos que pasaron ahorita por nuestra mente, ¿ok? Recuerda que puedes venir en cualquier momento a este instante, hacer este ejercicio cada vez que lo requieras, para que te liberes de todo aquello que no necesitas y para que te recargues nuevamente de esta grandiosa energía. Y ahora ya estamos casi, ahora sí, enfrente de esta luz. Vamos a inhalar. Y vamos a exhalar. Nos vamos a cargar de esta luz, vamos a sentirla en nuestras palmas de nuestras manos. Abran sus palmas de las manos, siéntanla, sientan cómo está entrando en cada parte de su cuerpo. Toda esta energía se recorre a través de su sistema nervioso, su sistema óseo, su sistema sanguíneo, su sistema inmunológico. Todos sus órganos vitales, lleven a los órganos o al área que ustedes consideren que debe de estar. Si les duele alguna parte física, ahí manden esta luz y concéntrense en ella, en esa área, para que les regenere todo. Sientan la paz, sientan la armonía, sientan la alegría en ustedes. Y esta luz no solamente se va a quedar con nosotros, la vamos a compartir con todos nuestros seres queridos, con todos nuestros hermanos, con toda la gente que está en nuestra vida. No las vamos a calificar como amigos, vecinos, ahora no vamos a calificar a nadie. Toda la gente que está en nuestra vida, les mandamos a todos por igual esta luz y vamos a envolver con esta luz todo el planeta. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Respiramos normal, movemos nuestra cabeza hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás, nuestros hombros, sacudimos nuestras manos y aquí en estos momentos finalizamos esta charla y meditación de encuentros existenciales. Pueden abrir los ojos o se pueden quedar aquí por más tiempo. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Gracias por acompañarme. Los espero la próxima semana a la misma hora, ¿ok? Que pasen un día increíble, una noche increíble y un feliz día de acción de gracias. Hasta la próxima. Thank you.